apocalípticos, iconoclastas o cinco boludos. ¿Dónde dejé la falopa? Yo la busco, no la puedo encontrar. Estas y solo estas dudas tendrán respuesta los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Vamos a disfrutar la falopa de mamá. Otro día perfecto. Una nueva gota de ignorancia en el gran océano de la sabiduría. Otro día perfecto. Come on, baby, light my fire. Porque alguien tenía que hacerlo. Parece que no, pero llegó el viernes, ¿eh? Créannos que realmente lo vamos a disfrutar. Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad, no podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Otro día perfecto, programa 16 de 2015. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Cantidad de veces, che, ¿eh? Arrancamos con Caballeros de la Quema. Esto recién empieza, ¿eh? A sangre fría. Caiga quien caiga, prometió. Mientras mostraba la 22, hermosa tarde para caminar. Hoy no me esperen a cenar. Se lo dio un doble. Se enamoró de la boca más grande. Transpiró, transpiró. Se sintió el drama. Chapaleó en su cuerpo. Salió a la calle y se mezcló. Entre corbatas y corobas. Caiga quien caiga. Mientras la noche venta como un buey, llena de sombras las esquinas. Caballeros de la Quema, para arrancar desde Sangrando del 94, el segundo disco de estudio de los cinco que grabaron. Caballeros de la Quema sonando en ODP. Son las 10 y cuarto de la noche. Esto es A Sangre Fría. Podés escucharnos a través del 93.9, a través de fmtránsito.org, a través de TuneIn, si pones en Tránsito FM. Vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar hasta las 12 de la noche. Dicho esto, vamos a presentar, digo bien, de manera un poco más vertiginosa, a nuestro prestigioso staff, encabezado por Federico Cervantes, Bruno Dobleco, Mateo Crespo. Tu nombre era Facundo Acuña. El mismo. Y yo soy Ricardo Durán. ¿Hace cuántos años que estamos al aire con este programa? Desafortunadamente perdí la cuenta, no sé de dónde. 46 años. No tanto. Tiremos un número, ensayemos un número. ¿Que estamos todos o que existe el programa? No, hay uno que sabe mucho de la historia de la radio que me sorprendió, que es Tomás, Tommy. sabe mucho, se ve que leyó. Se ve que leyó un libro por ahí y está muy bien. Es muy bueno que toda esta nueva generación de socios sepa leer. Es importante eso. Gran ha progreso. Sido un salto de calidad para la cooperativa. Pero la pregunta de Gatuña es válida. Desde 12 que años, estamos nosotros, años. Desde que existe el programa, desde que estamos este staff más o menos. El programa debe tener 20 años. No tanto, ¿no, Bru? O 18. 99 ya estaba al aire. Y bueno. Bueno, 15. 16 años. Ok. Sacamos la cuenta más o menos aproximada. Vamos a ponerle 16 años. Cerramos en 16 y dejémoslo ahí. Y yo estoy desde. ¿Cuándo? ¿5 años? Vos estás inventariado, yo acabo. ¿Eh? Vos estás inventariado. Yo no, boludo, en el no de en el programa. En el programa. Y yo debo estar hace 8. Hubo contando, hay que sacar del medio, digamos, del tiempo en que el programa no estuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mal que dijiste que iba a ser una presentación vertiginosa. Sí, sí, vertiginosa en cuanto a nombrar a las personas, porque a veces vengo pensando cuando vengo para acá. Está bueno. ¿Qué cosas puedo decir acerca de esta gente que me acompaña, que no haya dicho antes? Que me rodea. Y la verdad se me ocurren todas barbaridades. Entonces prefiero pasar de largo por esa parte. Hoy vamos a escuchar jazz, curiosamente, ¿no? Hoy vamos a escuchar jazz porque vamos a hablar de una película que se llama Whiplash. Es una ficción que repasa el competitivísimo mundo del jazz newyorkino. Y después vamos a hablar del tipo que lo inventó todo. Estamos en condiciones de afirmar que Chuck Berry inventó el rock and roll. Y el que no, que venga Avellaneda 1060, segundo timbre de D, que pregunte por Cervantes, que se la banca. De todas maneras, no es el Chuck Berry que pudimos ver en el Luna Park hace un par de años. No, es lo que fue alguna vez Chuck Berry, pero vamos a hablar también de eso, porque vamos a estar repasando una película que se llama Highland High Rock and Roll, que es de 1987, cuando el viejo ya cumplía 60 años y Keith Richards no tuvo la mejor idea que organizarle un concierto homenaje que le dio más dolores de cabeza que Mick Jagger en toda su carrera. Hoy vamos a hacer una crónica del día de ayer. Ayer fue un día muy importante para toda la historia de la zona oeste. Ayer se conoció la sentencia contra quienes actuaron en el circuito represivo conocido como la subzona 16, que fue nada más y nada menos que el viejo partido de Morón, el partido de Merlo y el partido de Moreno. Todo ese circuito represivo ayer estuvo siendo juzgado, sobre todo los genocidas, ¿no? Y en parte de todo eso, ayer la radio tuvo bastante que ver, estuvo con una cobertura especial en el día de ayer, así que hoy vamos a hacer una crónica de un jueves muy, pero muy rápido y vertiginoso que tuvo que ver con las condenas y con toda una movida importante. A propósito de Keith Richards, que recién lo mencionábamos, va a estrenar nuevo disco en septiembre. Mejor. Vamos a escuchar una canción a modo de adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Keith Richards. Otro que va a sacar un nuevo disco de estudio, el cuarto disco de estudio de su carrera, es David Gilmour, un guitarrista muy personal. Cuando yo hago un ejercicio introspectivo acerca de qué tres o cuatro guitarristas detecto inmediatamente al primer acorde, uno de ellos indudablemente es David Gilmour de Pink Floyd, que en septiembre también va a sacar un nuevo disco. Además de eso, mirando el mapa, posé mis ojos en Islandia. Y te encontraste con Björk. Me encontré con Björk y otras cuestiones más que vamos a ir contándote a lo largo de la noche aquí por FM en Tránsito en 93.9. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que dormir? ¿Qué tengo que trabajar? Y así no puedo más ir. Pasaron 15 años de Hijos del Culo, Berresuit y Bergarabat sonando en ODP. Estas son las del toro. Voy a fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierre la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está pa' controlar. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de buey, y ando a las cornadas con la ley. En tu manto de sangre me correré, si vienes con la espada, ole, ole. Llevo años esperando, a veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasarla algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te parto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' aburrirse y nada más. No droguen más al toro, droguenme a mí. Preciso fantasía pa' seguir. Que no droguen más al toro, droguenme a mí. Hay que darse coraje pa' vivir. ¡Va! Me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Me quedo al saúl. Noticias, música, shows, coberturas, clips. En tránsito. Todo el oeste en un solo lugar. www.fmtránsito.org.ar. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh. Y en su granja mató a unos tipos. Barabum, barabim, bam, boom. Otro día perfecto. ¿Qué decirte de este tipo que no se haya dicho ya, eh? Kit edita nuevo disco, mirá vos. Cross-Eyed Heart, así se va a llamar el nuevo disco del guitarrista de los Stones, previsto para septiembre próximo. El nuevo disco de Keith Richards, sonando ahora en ODP. Just because you find yourself off the streets again, that don't mean that I can help you, or I ain't your friend. Maybe trouble is your middle name, the trouble is that you're gay. Circulation, out of reach, and out of touch. Let me keep you in the loop, though I can't tell you much. Maybe trouble is your name. Trouble is that you gave. We'll be right back. even though you're still inside, I could get you off the hook. But I know when I get you out, I won't get a second look. Baby, trouble is your middle name. The trouble is that that's your game. Escuchando otro día perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. La gripe también está en Bolivia. Radio Panamericana. Preguntas y respuestas para prevenir la nueva gripe. ¿Cómo puedo prevenir la nueva gripe? Muy fácil. Cubriéndonos la boca al toser y estornudar. Nunca con las manos. Lavándonos permanentemente las manos con agua y jabón. No saludar con la mano o con un beso. Mantenerse alejado de lugares con gran cantidad de gente. Así evitamos contagiarnos y contagiar a otras personas. Porque la salud está en nuestras manos. Mejoremos nuestros hábitos de vida. Es un mensaje del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba. Radio Norte, 102.3, Jujuy, Argentina. Dale maraca, dale. Dale maraca, maraca. Dale la maraca, que está por yo ahí. Te voy a dar la maraca, ya vamos a dar. ¿Dónde está la maraca? Estaba, chicas, ayer estaba. Se nos llevaron la maraca. Sí, sí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mi amor, un beso grande para la familia, para toda la gente de San Pedrito. Y muchas gracias, un beso grande. La verdad es que un beso grande para Melissa. En Radio Arrebato, España, se preparan para la fiesta. Bueno, yo creo que vamos a tener, a lo largo de toda la noche, vamos a poder presentar, pues incluso a Perlita de Huelva, me atrevería a decir. Yo creo que guitarras va a haber, pero a mansalva, ¿no? Uh-huh. Entonces no, y habrá también, pues todo tipo de sonidos lisérgicos y un poco, bueno, pues toda la música psicodélica, pero vamos, de todo cuño. Yo creo que no nos vamos a cortar y no vamos a ser demasiado puristas, ¿no? Sino nos vamos a divertir todo lo que podamos. Uh-huh. Sobre todo diversión, eso sí, además con las florecitas que estarán campando por ahí, ¿no? Otro día perfecto. Nosotros planteamos que los militares no actuaron porque se levantaron mal un día y decidieron, bueno, vamos a terminar con esta gente, con este grupo de gente, porque son revoltosos, porque se oponen o porque tienen ideas marxistas o de izquierda o que se le ocurra. Los militares fueron una herramienta necesaria para poder aplicar una política de Estado, una política económica liberal, la de Martínez de Hoz, completamente antipopular, que destruyó la industria nacional, que dejó un montón de gente sin trabajo, y la única manera de implementarla era barriendo con los sectores populares que se organizaban en contra de esas políticas liberales. Esa era la palabra de Daniel, de Hijos Zona Oeste. Ayer, antes de comenzar la audiencia, que tenía que ver con la última audiencia donde se dio a conocer la sentencia. Ayer temprano, cerca de las 10 y media, 11 de la mañana, comenzó la primera parte de la audiencia final, en donde varios de los represores que estaban siendo juzgados tuvieron la posibilidad de alegar antes de escuchar el veredicto. Algunos hicieron uso de la palabra, algún que otro pidió perdón por lo que hizo, y alguno que otro obviamente justificó el accionar del terrorismo de Estado. Lo cierto es que desde muy temprano, ahí en los tribunales de San Martín, se congregaron muchas organizaciones sociales, se congregaron organizaciones políticas y también de derechos humanos. La radio estuvo presente ahí en la puerta de los tribunales, haciendo una radio abierta y obviamente trayendo todo lo que sucedía acá por los micrófonos de En Tránsito y contando un poco cómo fue la crónica de un día en el cual estaban todas las miradas puestas en ese lugar y en donde se había como mucha, mucha expectativa de lo que iban a hacer las sentencias. A pesar de que declararon casi 100 testigos, creo que fueron más de 90 los que estuvieron declarando a lo largo de este año y medio que duró todo el juicio, siempre hay como un resquemor cuando se está a punto de escuchar una sentencia, porque no sabes con qué cosa te puede madrugar un tribunal. Sobre todo también si tenemos en cuenta que muchos de todos los testimonios que se fueron escuchando a lo largo de todo este tiempo decían una y otra vez y señalaban a cada uno de los represores en distintos momentos de la represión, de las torturas, de las violaciones, porque también hay que tener en cuenta una cosa que fue emblemático en este juicio, que una vez comenzado el juicio oral y público, a pesar de que comenzaron a haber una serie de testimonios tan importantes que señalaban las violaciones sexuales que muchos detenidos desaparecidos que habían estado en cautiverio habían recibido, tanto hombres como mujeres, las querellas pidieron ampliar la acusación y eso formó parte también, eso fue aceptado y obviamente formó parte también de las condenas que se escucharon en el día de ayer. Algo que pocas veces tenido en cuenta en un juicio por delitos de lesa humanidad. Eso sucedía ahí bien temprano, antes de que se leyera la sentencia. La sentencia se leyó cerca de las 2:00, 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde arrancó la sesión y se conoció, se extendió casi por una hora toda la lectura de la sentencia, pero también bien temprano todavía se esperaban y todos esperábamos que las condenas sean lo más duras posibles. Un día de felicidad y de alegría porque estamos convencidos de que es un acto de reparación para nuestros viejos. Confiamos de que, bueno, hoy las condenas sean ejemplificadoras, ¿no? Estos juicios superan la trascendencia de cualquier otro juicio. Son juicios históricos. En un ratito, Mateo Crespo nos cuenta sobre vida y obra de Chuck Berry. Más o menos. Sí, sobre todo sobre su 60 aniversario. Qué buen tema que dijiste de Purple, por Dios. Deep Purple sonando en ODP desde un disco del 73, el último de la primera etapa de Gillan. Esta canción se llama Rat Bad Blue. We'll be right back. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. En un ratito, a las 12 de la noche, se van a estar cumpliendo 21 años de un día que le cambió la vida y el modo de ver el mundo a unos cuantos, ¿eh? Yo me incluyo. 21 años del atentado a la AMIA. Y este es el derrumbe de una de las paredes frontales que no resistió y se vino abajo. Inesperado y peligroso lo que está pasando en este lugar. Cuando el polvo pueda bajar, sabremos si alguna persona está herida. Los que estaban trabajando intentaron bajar. En plena tarea, junto a efectivos de la Policía Federal Argentina y de los bomberos de la Policía Federal Argentina, todos trabajando mancomunadamente para solucionar este problema, buscando personas con vida en el interior de estos escombros, en el interior de esta masa sin forma de distintos elementos que se han derrumbado. Los primeros auxilios son brindados en este lugar y después, según la complejidad o la necesidad de atención que tiene el paciente, se va derivando a distintos centros donde pueda recibir la mejor atención. Silvana Alguea de Rodríguez, Jorge Antunes, Moisés Gabriel Arasi. Hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. Lo acusa a Carlos Menem de haber cobrado 10 millones de dólares. Es una patraña, es una de las tantas difamaciones a las que nos tienen acostumbrados algunos políticos en Argentina. ¿Usted reconoce que tiene una cuenta en Suiza? Pero eso es del año 1986. Un juicio que yo le gané al Estado argentino. Berta Kosuch de Loche, presente. Luis Fernando Pucci, Agustín Diego Leu, Jesús María Lourdes, Andrés Gustavo Malamud, Gregorio Melman, Ileana Merkovich, Naón Bernardo Mirochnik. Ese cuyo nombre no pronunciaremos porque nos sigue dando asco, no solo es un corrupto, un traidor y un encubridor. Ese, para nosotros, también es un asesino. Lo que es inconcebible es suponer que alguien en el gobierno argentino realmente pueda ser tan perverso, tan, de una mentalidad tan criminal, que haya querido ocultar pruebas para no llegar a la conclusión o al final de la investigación. Que sea juzgado como encubridor y que termine su día en el lugar que ya tendría que estar, pudriéndose en la cárcel. Señor presidente, que no le tiemble nunca el pulso al firmar lo que tenga que firmar para contribuir a saber la verdad. Si no lo hace, y le pido disculpas a todas por la palabra que voy a mencionar, pero si no lo hace, señor presidente, pasará a la historia como un Menem más. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento, libre como el viento. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. Ahora ve afuera, diviértete y deja todo esto por mi cuenta. Otro día perfecto. ¿Entiendes? Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Muy bien, todos listos. Muy bien, eso es. Nadie se mueva. Quietos. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Daré una oferta que no podrá rehusar. Por En Tránsito. ¿Renuncias a Satán? Solo nosotros. Sí, renuncio. Podíamos hacerlo. Ven paz y que el Señor te acompañe. Up in the morning and out the school. Ahora sí, no vamos a hablar de los Simpsons justamente. No, vamos a hablar de otro personaje icónico de la cultura norteamericana. Estamos refiriéndonos a Chuck Berry. Vamos a hablar de una película que se llama Hail Hell Rock and Roll, que es de 1987 y que lo agarra al morocho en un momento muy particular de su carrera. Decíamos recién al comienzo del programa, no, tratábamos y no hicimos casi ningún esfuerzo en ponernos de acuerdo al decir que Chuck Berry inventó el rock and roll. Sin dudas. Es el tipo que hizo, se ideó el primer riff de guitarra entendido como tal. A partir de ahí fue tomado por los blancos y vendido hacia la masa. Había Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y un montón más que podemos mencionar, pero el que inventó la cuestión fue Chuck Berry. Y para 1987 el viejo cumplía 60 años y ya estaba absolutamente de vuelta de todo. Para esa época Chuck Berry recorría los Estados Unidos solo en su Cadillac cagado a palos, tocando en cualquier bar que él le pagara los 11 mil dólares que pedía, con el requisito de tener una banda que se supiera los temas, con la cual se encontraba directamente en el escenario, no sin ensayo previo, sin aviso previo. El viejo contaba 1, 2, 3, 4 y la banda tenía que saber qué tema estaba tocando, porque si no, se perdían. Así igual era la cuestión. Era una gira de bajo presupuesto, igual, ¿no? Si la banda sabía los temas y el equipo andaba bien, el viejo de los 11 mil dólares devolvía a 1000 y directamente del escenario se subía a su Cadillac con las 10 lucas en el bolsillo y hacía hasta la próxima parada como un auténtico lobo solitario del rock. Así estaba Chuck Berry en 1986. Mucho mejor que lo que estaba en el Luna Park cuando vino hace un par de años, ¿no? Que tenía 89 años. Sí, calculemos, sí. Que y debe haber cobrado más de 10 mil dólares. El viejo Chuck sigue dando vueltas, todavía vive, va a cumplir 90 en breve. Innecesariamente. La cuestión es que para ese momento un fanático de la primera hora, como era Keith Richards, decidió hacerle un show homenaje y también tuvo la idea como de hacer las veces de director musical de toda esta cuestión. ¿Para qué? Según el propio Keith Richards cuenta en la película, le dio más dolores de cabeza que Mick Jagger en toda su carrera. Y después de escuchar este tema clásico de Chuck Berry, vamos a contar tres momentos muy incómodos, muy tensos, que se ven en esta película en la relación entre Keith Richards y Chuck Berry. Vamos con Johnny B. Goode. Se arrepiente rápidamente de haberse metido en este quilombo y a pesar de la pleitesía y la reverencia que le rendía a Chuck Berry en esta película Hail Hell Rock and Roll, que en este momento están pasando en HBO para todos aquellos que lo tengan en su grilla de cable, se ven un par de momentos muy tensos. Primero, cuando Keith Richards osa tocarle el amplificador para modificarle la ecualización. ¿Para qué? La cagada pedo que se come de parte de Chuck Berry, Don't Touch My Amp. Y a pesar de que Keith Richards dice, está sonando mal y así va a quedar en la película, no importa, así es como suena Chuck Berry, no me toques el amplificador. La jeta desencajada de Keith Richards, la mandíbula por acá. Bueno, tipo, era Chuck Berry también, ¿no? Por eso no lo cagó a trompadas. Por eso no lo cagó a trompadas. O si no, cuando le está pasando el riff de intro de Carol, que obviamente Keith Richards lo estonea, porque a eso se dedica, vive de estonear todo lo que toca. Pero a la quinta vez que lo interrumpe Chuck Berry le dice, o lo tocas bien o no lo tocas. La cara de Keith parecía el bebé con tempomi, la mandíbula por acá tenía, se lo quería masticar vivo al viejo a pesar de que sea una leyenda viva del rock. Y la tercera es en vivo directamente cuando ya se está celebrando este concierto homenaje con invitados de lujo como Robert Cray, Eric Clapton, por solo mencionar algunos. Cuando el viejo se acerca en la mitad de un tema al oído de Keith Richards y después nos enteramos en propias palabras de Keith que le dice: vamos a cambiar la tonalidad del tema de mí así ahora, sin avisarle a nadie. A lo cual desesperadamente Keith Richards le hace que no con la cabeza y el viejo le da un poquito de bola porque siempre le gustaba estar al límite del barranco, del precipicio, del caos. Y por eso es que también que Richard decide darle una mano, porque dice: todas las veces que lo vi sonó tan como el culo, que dije, para esta ocasión, cumple 60 años, un evento especial que va a quedar registrado en una película, tiene que sonar más o menos bien. La película se llama Hell Hell Rock and Roll, es de 1987, la pueden encontrar en el sistema de cable que tengan, si es que tiene HBO, si no, están afuera, y si no, dense maña, búsquenla en Internet Store, porque seguramente la van a encontrar. ¿Alguna pregunta, alumnos? Estoy sorprendido de tu talento. Una sola pregunta tengo. ¿A esta altura todavía te sorprende mi talento? Sí, ya debería estar acostumbrado. ¿Este es un estreno para ODP o ya no? Vamos a escuchar un tema para cerrar esta columna que es exactamente este, que se llama... Back in the USA, hijo de puta, ¿cómo te dicen? Ya está. No puede hablar el hombre, déjalo. Listo, sácame del aire. Vieja, abuelo. Buen día, son las 2:30 de la tarde, Sebastián. Sí, perdón, les cagué el almuerzo, ¿no? Para nada, nos sorprende, porque es muy temprano. Pensamos que te ibas a levantar 4 o 5 de la tarde. Es que anoche llegaste borracho, muy borracho. Y muy drogado. Ay, pobrecito, toma falopita el nene. Otro día perfecto. Ahora sí, sí, top, después la tanda, después nos metemos de cabeza en Islandia. Música y músicos de aquel lejano país, ¿eh? Este es ZZ Top en ODP. Do you remember back in 1966? Country Jesus, he'll be the blues, that's where I learned my name. Up from coast to coast and line to line, to every county there. I'm talking about that outlaw Exodus cutting through the air. Anywhere y'all, everywhere y'all. I heard it on the air. We'll be right back. nunca más exacto, ¿eh? Las 11 de la noche en punto, está promediando la edición número 16 de Otro Día Perfecto. ¿Cómo lo disfrutamos, eh? No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia que es tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Si para aquí te entremerca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina famosa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Una isla en medio del Atlántico Norte pegadita a Groenlandia debería o no dar que hablar por cuestiones de rock y de pop. A partir de ahora surfeamos artistas de Islandia que han trascendido sus costas. My landlord, he was covered in gray. The others were amazed how dirty he was, how I was. But I said, he never took a bath, he never takes a bath. So why don't we just shoot him? Los que sonaban The Sugar Cubes, esto es Sigur Rós. También islandeses, por supuesto, liderados por Jónsi Björgensson. Llevan 7 discos de estudio editados entre el 97 y 2013. Sigur Rós es una de las bandas de Islandia que también ha logrado trascender las fronteras, ¿eh? Suenan más o menos de este modo. Música de Islandia esta noche en ODP. Pasamos músicas y músicos de Islandia. Arrancábamos con The Sugar Cubes. Esto es Sigur Rós. Otros que a lo mejor escuchaste nombrar por ahí son estos tipos. Se llaman Gas Gas. Inspiraron su nombre en una película de Fassbinder y tienen 9 discos de estudio, ¿eh? Comenzaron como un colectivo de actores que fue decantando a una banda más formal, inclinados a la música electrónica, viejo. Gas Gas, otra de las bandas fundamentales de la movida de rock y pop en Islandia, que está sonando esta noche en ODP. Este repaso por artistas de Islandia más o menos relevante es Emiliana Torrini. De madre islandesa y padre italiano, tiene apenas 38 años, formó parte de Gas Gas, banda que recién repasábamos, y lleva 8 discos de estudio editados entre el 95 y el 2013. Esta noche en ODP repasamos en vuelo rasante algunos artistas relevantes de rock y pop de Islandia que han logrado trascender las fronteras de aquel país. Ella es Emiliana Torrini, divina. Pasamos músicas y músicos de Islandia. Los que vienen ahora son, entre comillas, digamos, la banda islandesa del momento. Se llaman Of Monsters and Men. Formados en 2010, tienen apenas 5 años de vida y solo 2 discos de estudio, uno de los cuales es de junio de este año, hace muy poquito, ¿eh? Esto es The Monsters and Men y están sonando esta noche en ODP. Your arms when the walls are closing in. Ooh. And I run, I run, I run, awakening my heart. But you overwhelm my lungs and it's tearing me apart. You and I will not be shined again by the winter sun. But my voice is suffocating in the winter sun. Músicas y músicos de Islandia repasados a vuelo rasante esta noche en ODP. La dejamos ex profeso para el final, ¿cómo pasarla por alto? Se trata de Björk, seguramente el artista más relevante de aquel país. Tiene 9 discos de estudio como solista entre el 77 y el 2015. Repasamos algunos artistas importantes de Islandia: The Sugar Cube, Sigur Rós, Gas Gas, Emiliana Torrini, Of Monsters and Men y Björk. Decidimos quedarnos con esta, ¿eh? Mirá. Thank you. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Condenar a Mirángel Osés a las penas de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorios legales por resultar coautor del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haberse usado fuerza o intimidación, 8 hechos, del delito de abuso deshonesto, 4 hechos, del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, 44 hechos, del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por haberse extendido por más de un mes, 51 hechos, y del delito de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 95 hechos. Todos estos hechos concurren materialmente entre sí. Son de aplicación los siguientes artículos del Código Penal: 45, 55 y 56, ambos según ley 21.338, 80 inciso 6, 119 inciso 3 y 127, ambos según ley 11.179, 144 bis inciso 1 y último párrafo, según ley 14.616, en función del artículo 142 inciso 1 y 5, según ley 20.642, y 144 ter, primer y segundo párrafo, según ley 14.616. En junio de 1976, pocos meses después que la dictadura ya reinaba en la República Argentina, a pedido del primer cuerpo del ejército, se firmó la Orden de Operaciones Provincia 2/76. ¿Qué establecía esta orden? Que la Fuerza Aérea Argentina se hizo cargo, entre comillas, de la lucha contra la subversión, en lo que se conoce como la subzona 16 para la jerga militar. Jurisdicción que tenía a su cargo Merlo, Moreno y el viejo partido de Morón. ¿Quiénes eran los que estaban a cargo de esta zona? Eran los brigadieres César Gómez e Hipólito Mariani, y también prestó él funciones en la represión en toda esta zona el brigadier mayor Miguel Ángel Osés. Fue precisamente esta condena que estábamos escuchando, que fue una de las condenas más firmes que dictó el tribunal en el día de ayer, el Tribunal Oral número 5 de San Martín, que fue la condena a prisión perpetua para Miguel Ángel Osés. Muchos fueron los testimonios que fuimos recolectando a lo largo de este año y medio de juicio, en la cual, por ejemplo, para poner ejemplos claros, cómo los tipos amenazaban e intimidaban a quienes iban a todas las sesiones y seguían todas las sesiones en las cuales había testigos que podían señalar a cada uno de esos militares. Porque, por ejemplo, aparecían los mismos milicos, ¿no? Los que estaban siendo juzgados o ex milicos, aparecían con fotos de todas las personas que iban a una sesión a otra. Decían, ah, hola, y empezaban a llamar por el nombre a muchos de todos los que estaban por ahí. Bueno, eso fue un patrón normal, un patrón de conducta de todos los milicos que fueron juzgados y que fueron condenados precisamente en el día de ayer. Además, fueron condenados con las penas de 25 años de prisión para Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, Héctor Oscar Seisdedos, Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Gómez. Mientras que Néstor Oubiña fue condenado a 12 años y por su parte la menor condena fue para Felipe Ramón Sosa, que solo recibió 9 años. Estos tipos no solamente fueron integrantes de la Fuerza Aérea, sino que fueron también parte de la policía bonaerense, que prestó no solamente su brazo para torturar y desaparecer, sino que también prestó las mismas instalaciones de muchas de las comisarías de la zona oeste. Condenar a César Miguel Gómez a las penas de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua con accesorios legales por resultar coautor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haberse usado fuerza o intimidación, 6 hechos. Del delito de abuso deshonesto, 2 hechos. Del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, 41 hechos. Del delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por haberse extendido por más de un mes, 25 hechos. Y del delito de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, 64 hechos. Todos estos hechos concurren materialmente entre sí. Son de aplicación los siguientes artículos del Código Penal: 45, 55, según ley 21.338, 119 inciso 3 y 127, ambos según ley 11.179, 144 bis, inciso primero y último párrafo, según ley 14.616, en función del 142, inciso primero y quinto, según ley 26.42, y 144 ter, primer y segundo párrafo, según ley 14.616. Just another day, this God-forgotten place. First comes love and then comes pain. Let the games begin. Questions rise and answers fall. Insurmountable. Love, boat, captain, take the reins and steer us towards the clear. Yeah, it's already been sung, but it can't be said enough. All you need is love. Is this just another phase of earthquakes making waves, trying to shake the cancer off? Los pegaditos por Jam, hacía Love Bob Captain. Esto es Soda Stereo en Remolinos. Casi las 11 y media de la noche, quédate, no dependen. Seguidita, te mostramos una canción adelanto del nuevo disco solista de David Gilmour. Y después vuelve Mateo con Whiplash, una película de jazz. Toma. Yo sé lo que vi. Era Black Good. Lo vi muy claramente. Y cuando los muertos se levantan, los vivos vivirán en ataúdes. Otro día perfecto. Ahora, Mateo Crespo. Ahora, parece que voy ahora, ¿eh? Whiplash, película del año 2014, una ficción que nos muestra el competitivísimo mundo del jazz en neoyorquino, en este caso en la piel de un joven Andrew Neyman, que es alumno de una de las universidades musicales más prestigiosas de Nueva York y por ello del mundo, con las ventajas y desventajas que todo ello implica. Entre las desventajas, tener que fumarse la cátedra del profesor Terence Fletcher, interpretado por J.K. Simmons, que si yo te lo digo seguramente no sabes quién es, pero si googleas la jeta te va a saltar al toque, un pelado con una cara de psicópata muy importante que da perfecto con el papel de este profesor que descubre por casualidad a este aspirante de baterista en una práctica casual y se lo lleva a la orquesta estable de la universidad, que implica prácticamente un trampolín hacia un trabajo seguro, porque según cuentan las leyendas, de ahí salieron bateristas que tocaron con todos los grandes del jazz mundial, lo que implica, no te digo fama y fortuna, pero por lo menos comer caliente a diario, lo cual en el mundo del jazz no es poco. Es verdad, ¿eh? La verdad que una película que por momentos se pone incómoda, tensa, porque lo que hace este profesor rosa, en realidad no rosa, transgrede el abuso físico, mental, un auténtico psicópata que con la excusa de querer sacar lo mejor de sus alumnos los maltrata de una manera que realmente los pone al límite. Y bueno, no quiero contar detalles porque estamos hablando de una ficción que, si bien es una pequeña historia con una presentación, un desarrollo y un desenlace, el final es muy pero muy importante. Insisto, por momentos tensa, incómoda, dolorosa, con muy buenos diálogos, con muy buenas actuaciones y con una banda de sonido que la rompe. Ricardo Hugo, ¿querías decir algo? Sí, yo tenía un jefe también que era así. ¿Era pelado también? No, pero era un maltratador, abusivo. Hace un par de años. Bueno, y te quedaron secuelas. Y siempre quedan de esas cosas. Bueno, a este pibe también le quedaron secuelas físicas y mentales. Pero lo que pasa es que este profesor quería que el pendejo tocara como suena Caravan. Escuchá. We'll be right back. Caravan de Duke Ellington, que era el filtro. Esto te dejaba dentro o afuera de la orquesta estable de una de las escuelas más importantes de jazz de Nueva York y por ende del mundo, en la cátedra del psicópata de Terrence Fletcher. Debemos contarle a quienes nos están escuchando que la película finalmente tiene un final feliz. Es un final agridulce, te diría. Está bien, véanla hasta el final. Insisto, por más allá de que en este caso también implica la música, la historia podría haber sido sobre un patinador o sobre cualquier otra profesión y sería interesante igual. Pero para quienes nos gusta la música en particular, tiene un valor agregado que sea sobre este asunto y no sobre otro. Y la verdad que sí es sobre un patinador. Sí, ya lo hemos visto, ¿no? Era un bailarín. Seguramente no estaríamos hablando de eso acá, además. No, además, una banda de sonido realmente impecable y está muy bien lograda las escenas. El pibe parece que realmente toca la batería. Yo creo que buscaron un actor que sepa tocar la bata, porque el pibe realmente se pone muy bien en el papel de un batero, en el rol físico que implica tocar la batería, con la exigencia, como por ejemplo el comienzo de este tema que estábamos escuchando, que insisto, era el filtro que te dejaba adentro o afuera de un posible laburo asegurado como batería. Baterista de jazz, lo cual es demasiado pedir. ¿Hay algo que no te consiga en este mundo? ¿Lo puedo decir al aire? No. Nos vamos a despedir entonces. Bueno, nos quedamos aquí, todavía falta un ratito. Vamos a escuchar el nuevo disco de David Gilmour, una canción adelanto de lo que va a ser el cuarto disco de estudio, digo bien, de David Gilmour. Hacemos tanda, todavía le queda una entradita a Facu Acuña. Vamos a seguir hablando acerca de las sentencias y los juicios de ayer. Ya venimos, no te vayas, ¿eh? Hola, mirá todo lo que te estás perdiendo por escucharnos a nosotros. Radio Bauru, España. ¡Viva arriba! ¡Hola, niña! ¡No empujes que yo llegué primero! Todos levantamos las cabezas sin perder de vista la pequeña andecita que iba avanzando lentamente. Radio La Luna queda en Quito, Ecuador. Radio Fe y Alegría, Caracas. Antes tenía dudas para realizar el trabajo, pero ahora tengo confianza en mí mismo. Es como el refrán del pescador, que no te da pescado, sino que te enseña a pescar. Así mismo hace el programa Francisco Ochoa, no te da solamente la ayuda, sino que te enseña el oficio para que tú te desenvuelvas en el oficio. Y así la economía va mejorando. Es como quien dice, un granito de arena que impulsa a que uno continúe. Ser un verdadero profesional de la mecánica. El programa Francisco Ochoa forma un valioso recurso humano en los sueños y metas alcanzados de 4.763 nuevos profesionales. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Nos quedan 25 minutos de programa. Ahora, Millen Collin. Una bonita canción de True Brew. Así se llama su disco. Se apareció este año, tiene ya algunos meses en las pistas. Millen Collin sonando en ODP. Esto se llama Egocentric Man. White dress up in jack boots and shirts colored brown. I don't kiss up with love kicking down. Oh, I've got no education, but Jimmy is good. I love Scrooge, but I hate Robin Hood. Man. parió! ¡Me cago en vos! ¡Me cago en vos! ¡El cagazo que me hiciste pegar, boludo! ¿Yo a vos? ¡Puta madre! ¿Qué haces acá? Te vine a ayudar, Benjamín. Te tenés que quedar de campana afuera. Me dice si viene la vieja cagando. No va a venir la vieja. Relájate un poco. ¿Qué sabés si va a venir? Porque entró al almacén y tiene para un rato largo. Relájate, por el amor de Dios. ¿Encontraste algo? Nada. Otro día perfecto. Otro que vuelve con disco solista es el legendario guitarrista de Pink Floyd. David Gilmour estrena disco solista para el mes de septiembre. Es el cuarto de su carrera y se llama Rattle That Look. Al igual que esta canción, un adelanto no de esta noche, de lo que va a ser el nuevo disco solista de David Gilmour. Whatever it takes to break. Les juro que voy a cambiar. No, déjate de joder. Nosotros te queremos así, mi amor. Claro, vos sos un chico todavía. Vos te tenés que divertir. Tengo 40 años, vivo con ustedes, no laburo. Tienes que ver, los 40 de hoy son los 16 de antes. Claro, por favor, no quemes etapas. Con tu mamá nos casamos a los 18 y nos recagamos la vida. Vos la tenés mucho más clara, querida. Clara, no tengo novia, siento que no tengo futuro. ¿Qué futuro, Seba? El futuro es hoy. ¿Vos te crees que yo quiero nietos o toda esa mierda? Otro día perfecto. Poder entender que no es solo una cuestión de eslogan, que los derechos humanos son una construcción de todos los días, que tiene que ver con la memoria que construimos en la calle, pero que tiene que ver también con una decisión política que asumió Néstor con la proposición de la nulidad de las leyes del perdón y del olvido, que no fue magia que hoy estamos juzgando los genocidas, sino que es parte de una lucha muy larga que implicó la organización popular, que implicó salir a la calle en momentos muy duros, pero que implicó también la necesidad y la voluntad política y el coraje político de presidentes, de legisladores que asumieron la responsabilidad histórica de anular esas leyes y luego, bueno, aquella decisión histórica de la Corte de poder declarar la inconstitucionalidad de las leyes que permite que hoy los genocidas estén siendo juzgados y que vayan a la cárcel común en algunos casos, que fue aquel reclamo histórico, ¿no?, de las madres, las abuelas y de los organismos en general. Bueno, mucho ha pasado desde que se declararon inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, desde que se declararon nulos los indultos también, que comenzaron todos los juicios por los delitos de lesa humanidad. Es cierto que hay muchas críticas por parte de los organismos de derechos humanos que dilatan mucho y sobreexponen a quienes tienen que prestar testimonios una y otra vez en cada uno de los juicios, que en muchos casos se repiten porque, por ejemplo, algo que se dio en el día de ayer en la sentencia contra quienes actuaron aquí en la subzona 16, en la zona oeste, el tribunal ordenó que se investiguen algunos otros hechos y algunos otros posibles miembros de la patota de genocidas que secuestraban y torturaban, pero que no entraban dentro de las cosas que se juzgaron dentro de este proceso judicial. Entonces, por eso ordenaron que se abran investigaciones, que se dé con el paradero de algunas personas y que esas personas sean juzgadas, así como también muchas de todas las cosas que los testimonios de las víctimas señalaron a lo largo de todo el proceso, debían ser juzgadas y porque no entraban dentro de las acusaciones específicas que se llevaron adelante en este juicio que terminó en el día de ayer y que se conocerán el próximo 22 de septiembre a las 11 de la mañana los argumentos del fallo por el mismo tribunal. Hay detalles e información bastante completa de todo esto en fmentransito.org.ar además, ¿no? Sí, ayer estuvimos con una cobertura bastante extensa aquí en el aire de la radio y también que de a poco fuimos volcando también ahí en la web de la radio, así que quien tenga ganas puede darse una vuelta por ahí e ir encontrando mucha información de lo que fuimos recabando y lo que fuimos recolectando en la jornada del día de ayer, que seguramente será muy importante. Si tenemos en cuenta que esto sucedió en el oeste, que tiene que ver con la memoria colectiva de quienes habitamos en el oeste, que es una memoria reciente y que me parece que podemos considerar que hay un poco más de justicia luego de las condenas a todas estas personas. Bueno, quedará ahora seguir investigando todos los casos que no entraron en este juicio, digamos, como decía recién, y que también reciban condenas quienes han quedado impunes de todos estos hechos y que no han enfrentado a la justicia. Esto es lo que, para cerrar, lo que decía Pedro Dinani, uno de los abogados querellantes, una vez conocido el fallo, a pocos minutos después de conocido el fallo, que mostraba obviamente su satisfacción por las condenas para todos los genocidas. Realmente estamos muy conformes las querellas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de los hechos. La sentencia ha receptado lo que hemos dicho en el juicio, lo que hemos probado en el juicio, y un poco ha receptado las historias de vida de cada uno de los compañeros sobrevivientes de ese centro clandestino, de ese circuito represivo. Estamos muy conformes con la sentencia, no hubo absoluciones, todos los casos fueron probados y se acreditó que la Fuerza Aérea tenía un circuito represivo y que por ese circuito pasaron todos los compañeros integrantes de la cosa. Se llaman Nebula, una banda de rock stoner, si querés. El disco es del 99, To The Center. se atreven con una canción original de los Stooges. Nebula sonándonos de pea, 10 minutos para medianoche. Esto se llama I Need Somebody. Thank you. Eso está muy bien. ¿Pero qué harás con él? Hola. ¿Me escuchas? A ver. Eres un inútil. Otro día perfecto. Bueno, nos vamos, ¿verdad? Y bueno, es un buen momento. Casi 2 minutos para medianoche. Nos empezamos a despedir. Pasó el programa número 16 de Otro Día Perfecto. Estuvo Fede Cervantes en la puesta en el aire. Muchas gracias de nuevo, Fede. ¡Pache! No hagas planes por las dudas para el viernes que viene, porque es virósica la de Freites, ¿eh? Ojalá que no haga falta, pero bueno. De todas maneras, aunque Freites venga, cada tanto sos bienvenido a brindar. Bruno Dulbeco en la producción, en la coordinación, en el manejo de las redes sociales. ¿Ves? Estas cosas no las hace Freites acá. Se las guarda para allá. ¿Te das cuenta, no? Qué celoso. Le mandamos un beso, un abrazo, más un apretón de manos de lejos, en realidad, sí. A Sergito, que tiene los dos ojos en compota. Esperamos que se mejore y el viernes poder tenerlo aquí. Gracias, Facu Acuña. Un placer, viejo. Nos vemos el viernes que viene. Mateo Crespo, el viernes que viene estamos en vivo. Quiero decírtelo. Bueno, gracias por avisar. Che, vamos a estar en vivo y en seco. No, estamos buscando alternativas. Bueno. Lo que pasa es que vos estás, picas muy alto. No, ustedes pican muy bajo. Ay, no seas malo, el hígado lo pide. Picas muy alto para lo que es el presupuesto de este programa. Lo que yo no entiendo es de dónde salió esta fineza, digamos, de repente. Este, ¿no? Finor, no. Yo nací en Barrio Norte, gordo, no sé si sabes. Vos tomabas agua del cordón, fue de la como vereda. Una escalada. No, oiga. Todos en algún momento en este programa, casi todos tomamos algo del verdín del cordón, ¿no? Entonces, primero fue un criador. Gloucester fue en algún momento. Gloucester que servía para destapar el carburador. Pasamos por el JB como un intermedio. Sí, Teacher, y fuimos subiendo. Ah, y ahora ya no nos queremos mover de Jim Beam o Jack Daniels. Y no hay presupuesto que resista, loco. No, por aparte estamos bajando botella por programa, casi. En tres cuartos así mínimo. Estamos buscando. Hay que hacer un canje con algún, ¿no? Yo conozco uno, ¿eh? Ojo. Y ahora, ¿y nos dejarán acá en la cooperativa hacer un canje por whisky? Probemos que no se enteren. Obvio, muy bien, perfecto. Probemos que no se enteren en un tiempo y vemos qué pasa. Aprovecho entonces, sí, para agradecerle también a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que viernes a viernes nos permite venir aquí a hacer un poco de radio y a divertirnos y a decir las boludeces que más nos encantan decir en la semana. Gracias a todos por todo y hasta el viernes que viene. todo lo que venga de aquí en más depende de nosotros.